esa sensación de libertad, abandonas tu cuerpo y vuelas hacia el monte Sinaí, en Egipto. Subes el monte y sientes que las resistencias van cediendo, que cada vez pesas menos. Llegas arriba del monte y descubres a lo lejos el templo del rey Salomón. Es una gran mansión rodeada de magníficos jardines, con una exuberante vegetación bañada por lagos transparentes. Una vez en el templo, entras por una enorme puerta construida con cedros del Líbano y te recibe un guía con una dulce sonrisa, vestido con una túnica blanca. El guía te da un gran abrazo y sientes que ya has vuelto a casa. Te desprendes de tu ropa y con ella de tus condicionamientos, inseguridades, limitaciones, barreras, y te abres a una nueva realidad. Por un momento te sientes débil, ya que lo que creías que configuraba tu seguridad desapareció. El guía te entrega una preciosa túnica dorada. Te vistes con ella y sientes el poder de la luz. Te sientes luz. Te acompaña a una grandiosa sala redonda con una temperatura muy agradable. El techo de la sala está lleno de minerales de distintos lugares del mundo, cada uno de ellos más bonito que el anterior, formando una estrella de 5 puntas que representa a la humanidad, 5 majestuosos cuarzos maestros. El guía hace que te sitúes dentro de la estrella y sientes la potente energía que transmiten los minerales. Sientes cómo esa energía te recarga. Mientras sientes la energía que se mueve a tu alrededor, empiezan a llegar personas de todo el mundo, gente que, como tú, quieren mandar luz y amor a los hermanos de Chile, y van a ser tus compañeros de meditación. Sientes una gran alegría al ver que tanta gente se moviliza por una causa amorosa. Te abrazas con ellos y te sientas formando un gran círculo. Thank you. estáis bien situados, os dais todos la mano. Formáis 9 círculos concéntricos. Sientes entonces como un rayo de luz violeta sale de tu corazón y sube por tu chakra 7, el de la coronilla, y continúa hacia arriba y hacia arriba, junto al resto de los rayos presentes, hacia el cielo, hasta un depósito cósmico de amor universal. De ese depósito os vais a proveer para realizar el trabajo que habéis venido a llevar a cabo. Ahora imagina que ese rayo que te conecta al depósito se convierte en una tubería y empieza a bombear amor hacia tu corazón. Y a través de este sale hacia el exterior un chorro de diminutas estrellas de color rosa, estrellas de luz amor. Tus estrellitas se unen a las de todas las personas que forman tu círculo y se dirigen en formación circular hacia Chile. Imagina cómo esas estrellitas descienden sobre todo el país, lo abarcan todo y al entrar en contacto con las personas, las llenan de felicidad, de calor humano, de comprensión. Consiguen que los que sufren se sientan arropados, esperanzados. Como formáis 9 círculos, son 9 ruedas de estrellitas de luz amor las que descienden sobre Chile. Imagina como cada uno de esos círculos trae consigo un regalo. El primero les aporta voluntad para volver a arrancar. El segundo, comprensión para paliar su desesperación. El tercero, orden para reorganizarse. El cuarto, optimismo para remontar el vuelo. El quinto, fuerza y energía para continuar. El sexto, confianza para saber que van a remontar. El séptimo, armonía para facilitar la recuperación. El octavo, sentido práctico para saber el camino a seguir. Y el noveno, fecundidad para poder rehacerse muy pronto. Thank you. Sientes cómo la energía de los nueve círculos de luz amor ayudará a los hermanos chilenos a recobrar la fe en su futuro. Ahora, imaginas cómo los nueve círculos de luz amor forman, colocándose los unos por encima de los otros, como una gran pirámide que envuelve todo Chile y que le brindará protección energética. Te despides con un beso que sale de tu corazón. Ahora tu tubo de luz se convierte de nuevo en un rayo y baja hasta volver hasta tu corazón. Sientes como una ola de amor luz te envuelve. Es el amor agradecimiento de todos los chilenos que te gratifican por el regalo que acabas de hacerle. Saborea ese amor. Deja que fluya en ti la emoción. Llénate de amor. Cuando sientas que ya has terminado, debes formular un deseo hacia alguien. Es tu regalo. A cambio, tú también recibirás un regalo. Saborea este momento. Toma conciencia de tu conexión interna. Siente cómo la energía fluye en ti. ¿Te sientes bien? Te sientes muy bien. Sientes que la luz está en ti. Sientes que estás en armonía con el universo. El guía te acompaña hasta la puerta. Te brinda un amoroso abrazo, te felicita por tu trabajo de amor y se despide. Dejas la túnica y te vistes de nuevo con tu ropa. Abandonas el templo y bajas despacio el monte Sinaí. Se agolpan en ti los recuerdos de lo que has vivido. Confías en tu presente, confías en tu futuro. Sabes que vas a conseguir grandes logros. Regresas hacia tu cuerpo con calma, sin prisas, como quien retorna de un largo viaje y tiene que reconectar con su realidad, pero desde una perspectiva distinta, ya que te sientes una persona distinta. Respiras profundamente 3 veces y cuando lo desees, abres los ojos. Sientes que la energía fluye en ti. Te sientes bien. Te sientes muy bien.